10:35, continuamos en esta mañana nubladísima y lloviznosa aquí en Capilla del Monte. Y bueno, jornada además de lucha en todo el país, ¿eh? Y de reflexión también en los lugares donde, bueno, no habrá movilización. Pensar, reflexionar, escuchar voces, qué es lo que está pasando verdaderamente. ¿Hay una crisis o es que los recursos pretenden irse a otro lugar? ¿Es que no los hay o no los distribuyen, no se reparten? Bueno, es parte de lo que se discute cuando se habla de un presupuesto, en este caso el del año 2019, un presupuesto como venimos relatando, como lo vienen relatando también los referentes con los que estamos conversando, bajado directamente del Fondo Monetario Internacional. Estamos en comunicación con Eduardo Fernández, es presidente de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina. Buen día, Eduardo. Buen día, ¿cómo le va, Federico? Bien, muy bien. Bueno, en una jornada, como decía, realmente yo no recuerdo, a lo mejor desde hace muchos años, hoy rememorábamos con la gente de la CETEP, diferentes espacios, aquellos años 90, sobre todo el 2001, recordamos el Frente Nacional contra la Pobreza y aquellos momentos donde había que hablar con la gente y entender que, bueno, que nos habían metido en esa crisis, que recursos había, que la decisión de un gobierno es dónde los va a poner. Y en este caso, bueno, aquí está clara la decisión, lo único que aumenta es la partida para pagar deuda. Desde los pequeños y medianos empresarios, bueno, han tenido una mirada también muy crítica. Contanos un poco, estás en Buenos Aires ahora, ¿cómo lo ven? Bueno, lo vemos con muchísima preocupación porque la ejecución de un modelo, de un plan económico, se traduce a través de sus medidas, pero que el presupuesto nacional, que es la ley de la administración pública, que permite discutir el origen y el destino de los fondos y por lo tanto el funcionamiento del Estado, a quién va a proteger el Estado, a quién va a facilitarle los negocios el Estado, a quién va a perjudicar, requiere una discusión más seria, responsable, y hoy lo que se está por consolidar es una estafa política. Es una estafa política porque desde el punto de vista técnico no resiste análisis este presupuesto. Es un mamarracho, total, desde que comienza, de su introducción, desde los supuestos, del cálculo de gastos, del cálculo de recursos. Pero lo peor es que consagra una política que, como vos bien decías, le propone a los argentinos, a los que menos tienen en este país, a los que con más dificultades está, desviar los recursos que iban a partidas como educación, salud, producción y trabajo a pagar intereses de la deuda externa. Y entonces los cuadros comparativos de que cada 100 pesos que se paga deuda externa, compararlo con gastos de cualquier índole del presupuesto, pasa a ser mínima. Y lo que peor, digo yo, es una estafa, porque primero el actual gobierno se comprometió a modificar cuestiones que supuestamente estaban mal y apoyar y seguir profundizando las que estaban bien. Y esto es la destrucción de muchos de esos planes en salud, en educación, en producción, en trabajo, que los deja sin presupuesto, ha ido destruyendo planes y ha ido pasando recursos a el beneficio de los sectores financieros internacionales. Y parte de lo que tiene que ser la oposición también muestra acá de qué lado está, ¿no? Lo que ha dicho el gobernador Schiaretti, de que hay que tener una responsabilidad para evitar grandes estallidos de la economía y por eso vamos a apoyar este presupuesto, la verdad constituye un engaño. Cuando dentro de pocos meses estemos en votaciones y ofrezcan programas, propuestas electorales, habría que decirle que no la ofrezcan, porque el rol que les otorgó la sociedad es por lo que se comprometieron, es decir, la gente va y vota por lo que le dijeron que van a hacer o lo que van a defender. Y no se puede ocultar que estos son para asegurar unos fondos para las provincias, porque en todo caso asegurar fondos para las provincias lo está haciendo a partir del hambre, de la desocupación, de la entrega del patrimonio nacional, de cierre de hospitales y escuelas. Uno está en un proyecto político integralmente, así que no resiste análisis. Por eso digo que también la consolidación de una gran estafa política y del descreimiento de los políticos. Por eso exige también por parte de la oposición una responsabilidad mucho más firme y cumplir para lo que se lo ha votado a los diputados. Y me acuerdo en el debate, porque yo además de presidente de APIME fui candidato a diputado nacional por Córdoba Ciudadana, y fuimos a un debate y cuando le dijimos qué es lo que iban a hacer con la ley de previsión, tanto en televisión como en varios escenarios, como en la universidad, me dijeron que no pensaban hacer eso y están haciendo eso. Y como dirigente de la pequeña y mediana empresa, esto consagra la retracción del mercado interno, la ausencia de crédito y la apertura indiscriminada de la economía, porque no hay ningún supuesto que presuponga defender al pequeño y mediano empresario, ni a las cooperativas, ni a la economía social. Muy por el contrario. El otro punto que venimos conversando, la verdad que es muy difícil no rememorar otros momentos de lucha, resistencia del pueblo, bueno, obviamente los 90, aquellos primeros años del 2000, y que lo hacíamos ahora al comienzo, pero nos encuentra en otra situación. Sin embargo, pareciera que el principal argumento ya no es, como se ve en todas las encuestas y se ve en las proyecciones, no es un apoyo a este modelo económico, político, sino pareciera, como se hizo también en los 90, la ausencia de otra alternativa. Es decir, el argumento es, no hay otro camino. Es lo que vos nombrabas de lo que ha dicho el gobernador y los diputados por Córdoba que van a acompañar este proyecto. ¿Hay otro camino? ¿Se podría redistribuir? ¿Se podría impactar sobre otro modelo de economía? ¿Cómo se describiría eso? ¿Qué posibilidades hay también para que entienda el resto de la población que no es inexorable y que hay un camino también para el futuro? Sí, es innegable que hay otro camino que no se quiere explorar. Nosotros como dirigentes PYME también hemos estado en cada entrevista que hemos hecho con funcionarios, y ahora la semana que viene tengo uno nuevamente con la gente del Ministerio de Producción, le vamos a reiterar las medidas necesarias para recuperar el empleo, la producción nacional, una mejor distribución de la riqueza. Vos fijate una cosa, ¿qué necesidad de endeudamiento en esta magnitud en la que hemos pasado a ser un récord histórico porque en tan corto tiempo nos endeudamos tanto? ¿Dónde está? ¿En obra? ¿En dónde está ese dinero? Hoy está ocasionando que nuestro Banco Central, por las LELIC y el resto que queda de las LEVAC, está pagando 1.000 millones de pesos diarios. ¿Se queda claro? Sí. Son 1.000 viviendas económicas con terreno y todo que se podrían construir en cualquier lugar del país. Es decir, tiene que haber decisión de no darle eso a los bancos y al sistema financiero concentrado y a los especuladores. A ellos se les garantiza. Cada vez que ha hablado un funcionario de Macri, ha sido para garantizarle a los inversores las condiciones necesarias, ha sido hablar para tranquilizar a los mercados. La mayoría de los 44 millones de argentinos no somos ese mercado. Sobran a veces los dedos de la mano de las operaciones que determinan cuál es el valor, por ejemplo, de nuestra moneda respecto al dólar o a cualquier moneda extranjera. Es decir, hay una firme decisión de marchar a este plan que es también profundamente antinacional y que va a atentar con la población, con los sectores productivos, pero también con los sectores culturales, con los sectores de la economía social y hasta con los recursos naturales y su integridad territorial. Todo vale en este altar del Dios mercado y de la decisión de los sectores monopólicos. Y hay que comprender que hay un plan internacional también para evitar que Argentina retome el camino de decisiones autónomas y populares, y para eso también se cuenta todos estos sectores beneficiarios, que son los monopolios mediáticos, que son los que forman la opinión pública también en nuestro país, y la embajada americana, más los sectores adiestrados y adoctrinados también de la justicia para hacer el otro trabajo sobre la opinión pública, en vez de perseguir la verdadera corrupción, averiguar dónde están los millones fugados del país a través de los Panama Papers, tendrían una punta de investigación, están investigando cualquier cosa que termine justamente desprestigiando a políticos o a fuerzas políticas como lo han hecho en Brasil. Sí, digo que hay otro camino, es un camino evidentemente mucho más ético, de distribución de la riqueza, de defensa del trabajo y la producción nacional, de nuestros recursos naturales y de decisiones autónomas en el marco internacional. Uh-huh. Bueno, y por último, es inexorable la pregunta por el grado de respuesta política. Obviamente hay una enorme incertidumbre y en mucha gente también, hay que recuperar esa esperanza. A comparación de aquellos tiempos de los que hablábamos, probablemente hoy las organizaciones sociales, los movimientos de trabajadores y trabajadoras, las pymes, tienen ya una representación política. En otros tiempos era más difícil, la política estaba restringida a grupos muy corporativos. Hoy todavía existe, por supuesto, pero hay la alternativa. ¿Cómo imaginás, cómo ves el proyecto de unidad y la posibilidad incluso de disputa electoral para el año que viene? Sí, mira, es esencial que los sectores sociales, que los dirigentes sociales hayan dado un paso fundamental, que es exigirle a las fuerzas políticas que se consideran una alternativa y que se consideran de oposición, de tomar un programa que tome las reivindicaciones de los sectores sociales, fundamentalmente de los trabajadores, que no tienen ningún punto de contradicción con lo que pedimos los verdaderos empresarios nacionales y las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas. Estos sectores sociales tienen que discutir un programa para que justamente lo tome un frente político amplio, pero con una claridad de propuesta a la sociedad de qué es lo que pretende, pero también cómo lo va a hacer. En esto ha avanzado mucho el Frente Sindical Nacional, las movilizaciones multitudinarias que hoy estando en Buenos Aires seguramente se van a repetir frente al Congreso, a pesar de todas las provocaciones que está habiendo. Vos has visto las fotos de la cantidad de materiales que han dejado cerca del Congreso en forma provocativa. Tremendo, tremendo eso. Entonces, sí. A lo que le tienen miedo es a la gente en la calle y que haya una unidad opositora con programa. Esto es evidente que se va a profundizar. Así que es por eso que yo asumo mi rol de dirigente social, pero también con participación política, como lo están haciendo los dirigentes sindicales, cada uno en su partido, en el caso mío en el Partido Solidario, y vamos a seguir propugnando unidad y un frente poderoso para derrotar definitivamente este modelo en el 2019 y constituir las bases de una nueva Argentina, ¿no? Bien ahí. Bueno, Eduardo Fernández, presidente de APYME, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, también como lo sentimos con otros compañeros, nos sentimos representados, en este caso, allí en la City, en la ciudad, en el imperio, en el centro de Babilonia, para poder también decir lo que estamos sintiendo y pensando aquí en nuestros pueblos del interior. Un abrazo grande. Un abrazo grande a vos. Hasta luego.